94.9 FM, la estación de radio del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, transmitiendo con 20.000 watts de potencia, 24 horas de cultura y entretenimiento todo el año. XHTEC, conciencia en la radio. La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Les saludo a su servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar y estamos transmitiendo en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el edificio octavo, antiguamente Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Recordamos que nos puede ubicar aquí en la cabina al teléfono 81-83-870665. Otra vez 81-83-870665. Sintonizas Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Por cierto, también nos pueden escuchar por red en www.frecuenciatec.com.mx y también estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ustedes pongan Frecuencia Tec y ahí nos van a ubicar definitivamente. Esta tarde, estimados radioescuchas, vamos a salirnos un poquito de los temas tradicionales de cultura e historia, identidad, memoria regional. Ya tenemos mucho que no platicamos temas. A veces sí entramos de pronto a platicar de historia de México o de otras cosas. De recordar, hace ya 10 años, en el 2009, fue el Año Internacional de la Astronomía y logramos hacer 10 emisiones respecto al Año Internacional de la Astronomía. Y luego, en el 2010... yo creo que Frecuencia T fue la única, lo vemos con mucho orgullo. Y también en ese entonces estaba en Radio Nuevo León, en el 1510 de AM, la radio alternativa, hoy Radio Libertad. Hicimos una serie de programas enfocados al Bicentenario como el Centenario. Y me propuse hacer la mitad del año puros programas de independencia. Y la segunda parte, hacer programas de la Revolución. Solo que se han de recordar que a fines de junio del 2010 y principios de julio, pues se nos vinieron las lluvias torrenciales del Alex y debimos cambiar un poquito la orientación a la temática. Y empezamos a hablar de las inundaciones y de las lluvias y de los ríos y también salió bien, ya yo creo que más o menos se acabó un poquito el problema, aunque todavía lo estamos padeciendo. Ya ven que las lluvias del Alex pues destrozaron casi toda la infraestructura vial que había en Monterrey, especial para nosotros que dependemos mucho de Constitución y Gonzalitos y Morones Prieto, que antiguamente se llamaban Gonzalitos era Libertad, Morones era Independencia y Constitución, que sí tiene el nombre todavía original. Aunque después hubo un proyecto de cambiarle el nombre. Afortunadamente no trascendió, no cambió. Pero desde el 2010 tenemos el Payá y el Pacá. ¿Se acuerdan de aquel comercial? Payá y Pacá. Y si dicen, no, pues ya no tenemos semáforos y carril express. Otros dicen que es carril estrés. Y bueno, independientemente de eso. Donde quiero llegar es que esta tarde vamos a platicarles, el día viernes es el Día del Amor y la Amistad. ¡Ay, qué bonito! Y muchos chocolates, y corazoncitos, y pizzas, serenatas, regalos, diamantes, anillos, no sé, todo lo que conlleva a la expresión y representación del amor y la amistad hacia la novia, la esposa, el esposo, el novio, el amigo, la amiga, el cuate, la cuata, lo que ustedes quieran, denominar, no hay problema. Entonces vamos a platicar de un tema que se llama el amor en tiempos propicios. Que tiene que ver un poquito con esta parte, pues, de analizar y un poquito respecto a esta situación de lo que es y representa y significa el amor, que es muy difícil precisarlo y definirlo. Yo creo que los mejores que lo pueden hacer en esta perspectiva son los filósofos. Pero pues yo creo que hasta los filósofos han de batallar un chorro, porque ya ven que dicen que cuando existe ese sentimiento o esa emoción, ya no cuenta o no se generan el pensamiento o la racionalidad, sino completamente se pierde. Entonces dicen, no, pues piénsalo, pues ¿cómo quieres que lo pienses? Y mira cómo me traes cacheteando el piso y arrastrando la cobija, pues no, ¿verdad? Entonces uno lo que... Y eso pues tal vez impele o nos obliga a actuar de maneras que regularmente no son muy aceptadas o son consideradas como si fueran locuras. Me gusta mucho esa película de Mel Gibson y ¿cómo se llama? Julia Roberts. ¿Cómo se llama? No es Contacto. Ahorita me acuerdo. Que lo habían contratado y lo habían entrenado pues, para que los matara al papá y a ella. Pero él se enamoró de ella, que era taxista, han de recordar. Y entonces un día se le declara y dice que el amor es como gritar Jerónimo. Porque como aquellas caricaturas, sobre todo los que son de mis tiempos, que salía Fox Bunny y que gritaban Jerónimo y se tiraban, ¿verdad? Así, como aventarse, como el Borras, a ver qué pega, vámonos. Y gritar Jerónimo. Y le dice que está enamorado de ella y se mete inmediatamente al metro de Nueva York, ¿se acuerdan? Y está muy de moda esta canción, esta... Ah, ¿cómo no la preparé? Se me fue el nombre. No puedo apartar mis ojos de ti, ¿sí la han escuchado? Ya después hay oportunidad, la ponemos porque esta tarde vamos a ponernos muy románticos. Además, el clima se presta. No está apto como para estar bebe y bebe, bebe, excepto... Bueno, me refiero a bebidas espirituosas, de esas que causan jolgorio y emotividad. Pero sí de esas calientitas, tranquilas, ¿no? Café, chocolate, calditos, 10, 12 grados, no hay sol. Es más, hasta parece el clima otoñal. Después de varios días que tuvimos calorcito, imagínense 30 grados en enero, febrero. No me quiero imaginar cómo va a estar el verano. O la otra, va a estar lluvioso el verano. Ya ven que aquí en Monterrey el clima está medio extraño, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, vamos a platicarles. Y si hay un poquito de oportunidad, bueno, también hablamos sobre Cupido, el artífice del amor, el Día del Amor y la Amistad, de San Valentín, de febrero loco y marzo otro poco, y bueno, también. Lo que pasa es que febrero viene del latín februa y significa látigo o chirrión o tirita de cuero o de piel. Y eso nos remite a la fundación de Roma en el 760 y tantos antes de nuestra era. Ahorita les precisó la fecha y se supone que para conmemorar el triunfo y el natalicio o el natalicio de Rómulo y Remo, que los habían encontrado en una cueva cuando Marte asume la forma del lobo y embarazó a Rea, hija del rey Pumpitor. Y tienen unos cuatitos y Rea los deja abandonados en el río Tíber hasta que fueron y pararon debajo de una higuera, y que se supone los huerquitos se estaban amamantando de la higuera, y luego los encontraron en una cueva hasta que una pareja de pastores van y le dicen al papá de Rea, que era el emperador, y dicen, tus bebitos están allá abandonados, y los rescatan, y los huerquillos crecieron, Rómulo y Remo. Y uno de los dos tenía que fundar la ciudad de Roma, pero no sabían cuál. Entonces, los dos entran a una rivalidad. Entonces, dice Rómulo, yo voy a fundar... No, Remo es el primero, el que toma la iniciativa. Yo voy a fundar la gran ciudad. ¿Y por qué la vas a fundar tú? Porque vi a 7 sopilotes revoloteando sobre el monte Capitolio. Óndale, se pelearon. Y Rómulo mató a Remo. Y después se arrepintió y le pone a la ciudad Roma. Entonces, para conmemorar esto, ponían a las muchachas en edad de merecer a las muchachas más guapas en una cueva. Y no, los muchachos que ya cumplían 16, 17 años los encerraban en una cueva y les ponían odres de vino, cabras, corderos que los mataban, destazaban. Con ellos hacían las februas, con las que hacían látigos o chirrioncitos. Y luego, para conmemorar de cómo el dios Fauno embarazaba a las mortales, y se supone que con eso aseguraba que hubiera siempre verdor en la naturaleza. Entonces todo eso ocurría a mediados de febrero. Y a veces había una señal y los muchachos salían corre y corre para elegir pareja, pero a veces pues no les gustaban a las muchachas y se ponían de acuerdo y se mandaban recaditos, y de ahí viene la tradición esta de mandarnos recaditos y tarjetas de amor y esas ondas, ¿no? Pero pasa el tiempo y hacen coincidir la fecha de la fundación de Roma con el milagro de Valentín y de Julia. Valentín era un diácono que acostumbraba a casar a los soldados romanos y se los tenían prohibido, porque decían que un soldado soltero no podía mantener familia, ni tener esposa, ni cosas que lo arrastraran ni lo mantuvieran atado a una casa. Decían que no podía rendir igual el soldado romano. Y le valió gorro y seguía casando. Y Valentín, en consecuencia, lo llevan a las mazmorras, y en las mazmorras conoció a una niña invidente llamada Julia, hija del carcelero, y pues él pues aprovechó, rollero mata galán, ¿verdad? Sí, rollero, digo, casa, cartera y carita. Rollero mata carita, pero cartera mata rollero y carita. Ah, materialista el profesor Guerrero. No, así dicen, son solamente dichos. Es como cuando dicen que debe ser casera, sandosa y orgullosa. Toda muchacha, ¿para qué? Para que diga casera, para que tenga muchas casas, haciéndosa para que tenga muchas haciendas, y orgullosa para que diga yo lo mantengo y qué. La de los animales, que ya se las platiqué una vez, pero ahorita no se las voy a decir, no, de ninguna manera. Y entonces, pues Valentín enamoró a Julia, y el día que iban a sacrificarlo, el primer milagro es que, oye, qué bonito me platicas, qué cosas tan bonitas, yo quisiera ver lo que tú me platicas y describes. Si tú crees en el Dios verdadero, te va a llegar el milagro. Y resulta que la muchacha recuperó la vista. Pero ya habían matado a Valentín. Qué mala onda. Y después de que martirizaron a Valentino, le escribió una cartita, y ella, cuando pudo leer, le decía: de tu Valentín. Entonces ahí viene esta onda, ¿verdad? De tu Valentín. Y ella, en su honor, le puso o sembró un árbol de almendras en Roma, con la cual recuerda y sella el amor que Julia tenía por Valentín. Es el símbolo de los enamorados. No es tanto el corazoncito. El corazoncito, si ustedes se fijan bien, es un símbolo o un signo erótico. Si les gusta la semiótica, dicen que son unas pompitas invertidas. Entonces dicen que el que pan piensa es que hambre trae. No, de veras, fíjense bien. Porque el corazón en nada se parece a la bombita que tenemos en el pecho. Es más, es como una bolsita, ¿no? Con varios orificios. Y entonces, bajo esa perspectiva, entonces, ¿cómo representamos un corazoncito así muy bonito, rojo? Y el otro sí está rojo porque pues, es donde bombeamos la sangre. Se bombea la sangre al resto del organismo. Es el aparato circulatorio. Y entonces hemos tomado una serie de símbolos, ¿verdad? Ese tipo de corazoncitos que son las pompitas invertidas. El Cupido, si hay oportunidad, ahorita hablamos de Cupido, de Venus, y bueno, un chorro de ondas, ¿no? Y ya creo que a partir del 60 y tanto, 68, su santidad Pablo VI, ahora San Pablo VI, me cae muy bien ese papa, empiezan a determinar que es el día del amor y de la amistad. Entonces, ¿cómo quitar una tradición netamente pagana, enfocada al desenfreno, a la bebida, a la pachanga, al relajo y todas esas ondas, y usar la februa, que era para la que se elige pareja? Pues vamos a cristianizar esa fecha. Y entonces, Ahí, en ese sincretismo religioso, nosotros mantenemos a San Valentín. Pero Februa también literalmente significa el mes de la purificación, y por eso febrero comienza con el fuego, la fiesta de la calendaria, perdón, de la Candelaria, que es el día en que ustedes... probé tamales. Es el día cuando se pagan los tamales después de la rosca de Reyes. Y a la semana pasada les platiqué tantito de lo que se platica o se dice representan los tamales, ¿se acuerdan? Entonces, también es la oportunidad donde, después de tener unos fríos muy adversos, muy húmedos, muy fríos, unos friazos a todo dar, dicen que se acostumbra a quemar los montes y los campos para propiciar el calor y prepararlos, obviamente, a que venga para ser usados en la agricultura. Y ahorita empezaron a decir, no, pues es que ya empezó la temporada. Así como hay temporada de lluvias, ahora dicen que hay temporadas de incendios. No, yo no creo que sean temporadas de incendios. Lo que pasa es que hay temporadas y hay mensos que se dedican a destruir nuestros campos. Como lo que pasó en el Cerro del Fraile, allá en el Sapo. Porque, no, ¿cómo le decían los documentos antiguos? La iguana, o sea, no, ¿cómo? Yo me acuerdo. Pero ya ven que estaba quemándose y se quemaron bastantes extensiones. Y ahora es en el Relí, o sea, ¿cómo fregados van a andar ahí la gente echándose carnita asada en un precipicio? Pues no están locos. Pero no obstante, pues hay raza que sí hace. Por eso dicen que no debemos usar esos globos de Cantoya, porque, hijo de la fregada, hacen cada destrozo. Ya lo vivimos en las mitras. ¿Cómo batallaron allá en Australia para controlar los fuegos, hombre? Pero bueno, no estamos hablando de fuegos, estamos hablando del amor. Y como dicen que el amor es fácil de evocar, pero es difícil de explicar, pues a decir verdad, no se trata de cualquier cosa. Había un pensador, ya te pido Goethe, alemán, dijo que el amor es lo único necesario en el mundo de los seres humanos. Ah, eso es cierto. El que tenga salud, dinero y amor, pues que los cuide. Entonces, yo creo que todos ellos, es más, ahorita, de las tres virtudes teologales, San Pablo nos dice que la más bonita de todos, pues es el amor. Es la a la que confunde, no confunde, porque a veces está mal aplicado el concepto, a la que relaciona con la caridad. ¿Recuerdan en la epístola a los Corintios? San Pablo pone de manifiesto la preeminiscencia del amor. ¿Qué significa eso? De que pues el amor está por encima de todas las cosas. Y dice, si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Para el apóstol de los gentiles, el amor es mayor que la caridad y la esperanza misma y la fe. Entonces, por consiguiente, lo necesario y vital siempre se nos presentan como anhelos y misterios. Pero aquí también conviene resaltar que el misterio no es la película de terror. Uy, sale la monja vestida así muy, muy sanguinaria. O sale el hombre lobo o Drácula. No, el misterio es la enseñanza que está oculta y gradualmente se nos va develando. Por eso nunca renunciamos al amor. Yo tengo 54 años, yo no me he casado, pero no, pues algún día, casorio y mortaja del cielo baja, pues algún día, uno nunca sabe cuándo va a saltar la liebre. Ya pasé la etapa crítica, la del 41, sí se la saben, no la puedo platicar porque me regaña Juan. Está muy identificada con Nacho Mier y Torre, el yerno de Don Porfis, Porfirio Díaz. Ya no, que soltero maduro, no, tampoco, de ninguna manera. Entonces, dice, no, que la vida fluya, no, pues tampoco. Dicen que las cosas se acomodan de acuerdo a la carreta, pero a veces hay que acomodarlas nosotros, porque no se va a dar cada uno un trancazo, o de a tiro no llegue, como decía la canción de Napoleón, del cielo nada te caerá, ¿verdad? Entonces, llegamos a la urgencia de definir qué es el amor, la cual conlleva necesariamente a desarrollar, pues, qué se siente estar enamorado. Definimos al amor a partir del sentimiento, de la emoción. Para el artista del Renacimiento, Miguel Ángel, el amor es el ala más rápido que Dios dio al alma para que vuele hacia el cielo. Fíjense qué bonito. Luego, según la tradición hindú, todo lo que llamamos realidad está compuesto por pequeñas partículas de energía. Cuando las dos partículas se encuentran, una girará en sentido contrario y la otra también. Y si separas esas dos partículas del centro del universo, al centro del tiempo, y luego alteras la rotación de una, la rotación de la otra también se alterará. Y se van a comunicar a través del espacio como del tiempo. De tal entrelazamiento está nuestro universo tejido, y por eso se menciona que eso es un modelo fuerte que se convierte al camino del amor. Se las voy a poner más sencilla. Cuando dos almas se encuentran, como dice la canción, pues de pronto pues ahí está la chispa. Y aunque no se sienta nada o pertenezcan a mundos distintos y la fregada, pues ahí se queda algo. Y a lo mejor no estaban destinados a conocerse en ese rato y los dos se dispersan y hay una diferencia entre ellos, abismal, y todas esas ondas. Pero pues de pronto ahí está, queda latente algo. Tal vez por eso nuestro buen amigo Platón pensaba del amor platónico. Pero mi estimado Juan Esparza, que ya está ahí en los controles, le dije al Willy, vamos a escuchar música de rucos. A José Augusto. José Augusto es un cantor brasileiro de allá de los 70s, 80s. Y tiene una canción hermosísima que me encanta y se las voy a poner. Bueno, se las voy a poner, Juan, que se llama Fascinación. Es de un vals. Ah, me encanta. Vamos a escucharla, Juan. Me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación que llenó de dulce esperanza mis sueños y amor. Solo pido a Dios que quieras y tanto, tanto como yo, mi amor. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Tu fascinación en su sensación me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación que llenó de dulce esperanza mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me sigas queriendo tanto como yo, mi amor. Ah, qué hermosa canción acabamos de escuchar. Fascinación, es un vals con José Augusto, dicen los brasileiros. ¿Está usted sintonizando el momento ruco? Ah, no, no es cierto, es Frecuénciate, Conciencia en la radio. Pero sí, son canciones para rucailos. cuando estaba la maestra Cristina Cervantes, directora aquí de la estación, hicieron un estudio a recordar Marco. Que no es que la estación la escuchan los chavorrucos, pero pues ya todos somos chavorrucos. Si hasta los millennials a veces recurren a toda la inspiración allá de los baby boomers y toda la generación X y toda esa onda. Estamos hablando del amor y de la amistad. Han de disculpar que ahorita no nos metamos a cuestiones históricas, culturales, regionales, pero conviene de pronto decir, es que estoy enamorado y mal correspondido. Esas son las consecuencias de estar enamorado, hombre. Como si la letra de la canción de Oscar Chávez se hiciera patente. 5 sentidos tenemos, los 5 los apreciamos, pero los 5 perdemos cuando nos enamoramos. Por favor, hablen por teléfono al 83. Déjenles doy el teléfono, porque Juan Esparza está bien dormido. 8183870665. Ya despiértese, Juan. No es cierto, no está dormido. Es el teléfono aquí en cabina. Y estará en la mejor disponibilidad de atender sus dudas y comentarios. Lo que sí les puedo decir que el amor... también la otra frase que me encanta. El que sufre mal de amores hasta con las piedras habla y por los rincones llora. Lo que sí les puedo decir es que si el amor lo sentimos, lo buscamos y lo procuramos para que no se vaya. Por eso dicen el dicho, el que tenga un amor que lo cuide. ¿Pero qué sucede cuando hay dos personas que ya lo experimentan? Pues se casan y tienen familia. Pues qué bonito, ¿verdad? Pero pues los que no, pues ahí andan y esa parte... Dicen que que la atracción dura no más de 90 días. Entonces uno después tiene que estar buscando la manera de que el enamoramiento no concluya, no termine. En el diálogo que el Principito y la Rosa tienen, nos dan a entender cómo se da ese proceso para que no se vaya de las manos. Pues te amo, dijo el Principito. Yo también te quiero, respondió la Rosa. Pero no es lo mismo, respondió él y luego continuó. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Pero también está esa diferencia que decía ese filósofo conocido como Pepe Pepe, José José. ¿Se acuerdan? Casi todos, ¿cómo dice? Casi todos... casi todos queremos querer, pero pocos sabemos amar. El diálogo distingue lo que es amar y lo que significa querer. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, uno va a estar con esa persona. Y así lo dice el Principito. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni los inviernos. Dar amor no se agota con el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el amor y dejarse amar. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Sabe qué? Juan, ponga otra rola porque ya me voy a poner a llorar. No es cierto. Entonces le dice, ya te entendí, dijo la Rosa. No lo entiendas, vívelo. Esa es la onda, vívelo. Y vive el amor con todo lo que uno tiene y da. Vamos a hacer un corte. Recuerde que este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles a las 12 a 13 horas aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Estamos platicando del amor en tiempos propicios y como es febrero, Día del Amor y la Amistad, bueno, 14 de febrero, pero que no sea nomás el 14, yo creo que todos los días del año son propicios para dar y recibir amor, afecto, y regale afecto, no lo compre. Pero si quieren comprarnos a nosotros unos... ¿Qué estará bueno usted, Juan? Unas hamburguesas, unos tacos, lo que ustedes quieran, aquí estamos abiertos. No es cierto. Vamos a hacer un corte, en un momento regresamos aquí en su programa La Ventana. Vámonos, Juan. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Prepa Tec Monterrey invita a los padres de familia de estudiantes de secundaria y preparatoria al Congreso Padres que Transforman, donde expertos nacionales e internacionales impartirán conferencias magistrales, Tech Talks y talleres interactivos para ayudarles a entender mejor a los adolescentes y el mundo en que se desenvuelven. 7 de marzo, Auditorio Luis Elizondo. Más información en ticketopolis.com/Congreso Padres que Transforman. ¡Los esperamos! Frecuencia Tec 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatec.com.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento. XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tec, conciencia en la radio. Escuchas en este subprograma que se llama La Ventana, con un servidor y amigo Antonio Guerrero Aguilar, desde la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado, hoy edificio octavo del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando del amor y la amistad. Qué bonito, ¿verdad? Les platicaba hace rato respecto al amor platónico. Dicen que amar de lejos es amor de pensarse. No, no es cierto. Amor de lejos, pues es el muchacho que la ve y la idealiza y pues no se le anima, ¿verdad? Porque pues a lo mejor cree que uno tiene las posibilidades suficientes como para que la mona se acerque y lo acepte. Te dicen, hombre, no batallas, ya tienes el mitad, ya tienes la mitad avanzada. El 50% sí, es como un juego de probabilidades, ¿no? El 50% sí y el 50% no. Me encanta, otra vez vamos a una película de Mel Gibson, que se llama El Hombre Sin Rostro, ¿se acuerdan? Había un niño llamado Chuck y iba con Mel Gibson a que le enseñara porque él había reprobado el examen de admisión en la escuela militar. Y entonces, pues era un huerquillo ya que andaba entrando a la adolescencia y veía ahí una güerilla, con ínfulas así como de güerota, muy bonita. Entonces, el huerquillo la veía y ay, se le iba la onda. Entraba en estado catatónico, como dicen los psicólogos. Entonces le dice a Mel Gibson, el profesor, oye, ¿cómo está esa la cuestión del amor? Dice, es cuestión de agua. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que las muchachas tienen más agua que nosotros. Y como a nosotros nos falta agua, pues queremos llenarlas con el agua de ellas. Pues a lo mejor sí, uno tiene tanto amor y lo que quiere es reflejarlo y demás. Y si la muchacha pues les hace caso y eso, pues ya fregaron, ¿verdad? Por eso Platón expone la relación de las almas gemelas. Eso también en la canción, ¿verdad? ¿Quién la canta? Los cadetes, cuando dos almas se encuentran. Pero aquí son almas gemelas, a través del mito del andrógino, en su obra El Banquete. En un principio había tres sexos, el masculino, el femenino y el andrógino. La diferencia entre estos seres nacía de sus principios. El sol producía el sexo masculino, pues el padre sol. La tierra era lo femenino, Gea. Y la luna es el compuesto de ambos. Dicen que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas. Ah, qué bonito. Estoy llegando al caso, voy a escribir poemas. Van a ver. En el principio de los tiempos, los seres humanos eran esferas con dos caras, cuatro brazos y cuatro piernas, con una sola cabeza. Estaban contentos así, completos y unidos, con sus cuerpos vigorosos y bien formados. Pero cometieron el error de desafiar a los dioses, a los dioses del Olimpo. Y entonces los dioses del Olimpo idearon un plan para someter a las esferas. Cuando Zeus lo supo, los castigó dividiéndolos en dos partes. Con ello se aseguraba de que las criaturas no desaparecerían por completo, especialmente para que continuaran adorando los moradores del monte celestial. Pero el daño ya estaba hecho. Nos separaron de nuestra otra mitad, por la que siempre estamos tratando de buscar a nuestra media naranja, por decirlo así. Desde entonces, las almas de estos seres viajan vida tras vida hasta reencontrarse una vez más y volver a esa gran esfera perfecta. Es como también Platón menciona el topos uranos. Me encanta esta explicación. Cuando dice que en el topos uranos las almas son perfectas, saben todo, son muy cuerdas, y de pronto pues son encarceladas en este cuerpo. Entonces bajan aquí a la tierra y tienen reminiscencias, o sea, ya saben muchas cosas que, o predisposiciones a ciertas actitudes u actividades. Lo bonito de esto es que pues dice que las almas están llamadas a encontrarse. Les recomiendo una película bellísima que casi no la pasan, es del 87, Hecho en el cielo, con Timothy Button, de un muchacho que tenía a su novia. La muchacha lo deja porque él no tenía trabajo. ¿Dónde he escuchado esa historia? Entonces él prefiere irse y en el trayecto rescata a una familia que se está ahogando y él pereció y se va al cielo. Y allá en el cielo conoció un alma pura y se hicieron novios. Nomás que el día de la boda la muchacha nació y él, no, pues quiero regresar. Ya no puedes, ya fue tu vida. Vas a regresar, pero pues no sabemos cuándo. Pues que yo quiero que ella huerca. Pues, está bueno, está bien. La bronca es que van a llegar, o los dos se van a ir a la tierra, pero difícilmente se van a encontrar. Si para los 30 años tú no la encuentras, los dos van a ser infelices. De eso trata la película. Oigan, pues el día del cumpleaños del mono se ven y así, hijo y la fregada. Por eso representan al cupido con alas y flechas. ¿Por qué? Porque es la rapidez en el amor, enamoramiento. Vamos a escuchar esta canción, mi estimado Juan. Esta se llama Melancolía, también con José Augusto. Muy bonita, han de perdonar que estemos muy romanticones y esas ondas. Pero pues es febrero, Día del Amor y la Amistad, hombre, no pasa nada. Entonces estamos analizando, platicando un poquito en torno al tema del amor. Vamos a escucharla, Juan. Encontré la mujer que ha llenado mi vida por su triste sonrisa. Le llaman melancolía, melancolía. No sé cuánto puedo querer. En amor no hay medida y yo soy egoísta. La quiero tan solo mía, tan solo mía, tan solo mía. Melancolía, tú robaste una sombra y te hiciste mujer. Cuando yo te soñé un anochecer, melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés. Que un sueño otra vez, como todos los días. Pero mientras yo viva, te espero, melancolía, melancolía, melancolía, melancolía. Robaste una sombra y te hiciste mujer. Cuando yo te soñé un anochecer, melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés. Melancolía, que la sombra se rompa y al amanecer a mi lado tú estés, tú estés. Qué bonita canción acabamos de escuchar con José Augusto. Esta se llama Melancolía. Y también son de allá de los 70s, de los 80s. Estamos hablando del amor y la amistad. Entonces, ¿por qué dicen de la media naranja? Pues ya se los expliqué. De que según Platón, eran esferas y había tres seres. Los hombres, las mujeres y los andrógenos. Los hombres dependían del sol, la mujer de la tierra y los andrógenos de la luna, que es el compuesto de ambos. Y porque se creían mucho, bueno, tenían una sola cabeza, pero tenían cuatro patas y cuatro manos. No, sí, sí. Entonces, por andarse poniendo al brinco con los dioses olímpicos, pues los castigaron y los dividieron. De ahí de que siempre andemos tratando de buscar la media naranja. Y cuando la encontramos, ya se siente muy bonito, ¿verdad? Dice, oye, esto es lo que realmente esperaba. Y luego empieza la bronca, ¿verdad? Porque ya ven cómo se ponen las muchachas. Uno quiere tratar de estar siempre agradándolas. Y dice, no, mira cómo lo traigo. Ahorita lo vamos a... Si es una media naranja y ya entra la pelota, pues ahorita lo empelotamos más. Bueno, por eso la búsqueda del amor es algo innato. ¿Vieron la película Hecho en el Cielo? Ya se los platiqué. El joven que ya murió se fue al cielo, le conoció y se enamoró de un alma que no nacía aún. Cuando se iban a casar, a ella la mandaron a encarnarse al cuerpo de una recién nacida. Y luego una familia muy, muy, muy fifí, diría el peje, muy nice y pirurris. Y él lo mandan a pues una familia descompuesta y batalla un chorro, ¿verdad? Luego viene toda la trama hasta que lograron ubicarse. Cuando uno encuentra su complemento, ambos se pierden en la maravilla de la atracción, de la contemplación, de la amistad, de la intimidad. Y aunque estén separados, no se les ven nunca lejos ni distantes unos de otros. Yo soy profesor en el Seminario de Monterrey. Y le doy clases a curitas, no curitas de esos que tienen un daño, así, ponte un curita, ¿no? O sea, los curas son los muchachos que aspiran al sacerdocio. Entonces me acuerdo que una ocasión en el curso de filosofía, estábamos hablando de Platón y les puse esa película. Y más que es muy difícil, la tengo en DVD, pero ya para verla ahorita en internet, pues ya ven que ya no hay equipos ni esas ondas. ¿Cómo se batalla, hombre? Uno que depende todavía de la tecnología de la ancianidad, bueno, pues que ya estamos viejos. Pero era hermoso ver a los huercos seminaristas que estaban, pues, ella llorando porque se había peleado con el novio, él porque ya el mundo le parecía así, bueno, ya valió. Entonces iban caminando por la calle, estaban a punto de encontrarse, entonces de pronto uno grita, ya, idiota, imbécil, perdón la expresión, voltea así, ¿no? Entonces cuando los dos se vieron y se encontraron, no, me estieron una algarabía los huercos. Uno se imagina, bueno, pues son muchachos, después de todo, mis niños del Seminario de Monterrey, que les mando un cordial saludo. Que por cierto, también, ahorita estamos hablando del amor, pero quiero aprovechar la oportunidad. Estuve el sábado en Lampazos, estamos impartiendo un curso que se llama Vidas para Contar, Vidas por Compartir, desde el proyecto Poemoria, que tengo con Conarte, que son los talleres para que los niños a través, invitarlos a que lean y luego escriban, inspirados en la memoria, en la vocación y también en la inspiración. Y si les gusta la ficción, y pues recurran un poquito a la poesía, el cuento, la narrativa, el ensayo y la novela. Ya hemos impartido 4 talleres. Bueno, 2 en el DIF de San Pedro, 1 en Santa Catarina y ahorita el de Lampazos. Viene uno para Podaca. Ya el lunes platicaremos allá con el secretario del ayuntamiento, don Héctor Morales, para ver cómo se va a hacer allá en Apodaca, Nueva York. Lo cierto, y me gusta mucho Apodaca, porque seguramente va a haber quesos, empalmes, tamales, dulces de leche. No, no es cierto, no es cierto. No, no vamos a sablear. Ya si quieren regalarnos algo, pues estamos dispuestos a lo que nos regalen. Pero estuvimos en Lampazos y se portaron. Fue la primera sesión. Oiga, son 10 muchachos y 10 personas del instituto o del club del adulto mayor. Estuvo el señor alcalde, se llama José Luis Santos. Secretario del Ayuntamiento, Faustino Villarreal, Rafael Faustino Villarreal. Lo que más me gustó es que ese día, dice el alcalde, aquí los dejo en buenas manos, ya me voy, ya me despido, con Estrella del Oriente, porque algo le puede pasar. No, no es cierto. Se despide el señor alcalde porque fue una reunión, no me dijo a qué municipio iba, pero después supe que en efecto el sábado todos los alcaldes del norte de Nuevo León, o sea, me refiero a Sabinas, Parás, Vallecillo, Bustamante, Villaldama, Lampazos y Anáhuac, se juntaron todos los alcaldes, qué bueno, y formaron un frente común para defender el patrimonio cultural e histórico de sus pueblos. Y me gustó bastante. Ojalá aquí lo hagan nuestros alcaldes de la zona metropolitana y de los citrícolas, y de los de arriba y de los de abajo, y por un lado y por el otro, ya para que defiendan nuestro patrimonio, hombre, no se vale. Bueno, ya, el sábado otra vez vamos para Lampazos. No pudimos comprar pan, porque pues, nos entretuvimos mucho la salida y esas ondas. Pero ya espero que haya oportunidad de comprar pan de Villaldama. Y pues bueno, no les aseguro que les dé, porque ya ven que están mis dientes primero que mis parientes. Pues estamos hablando ya de los del amor, ¿verdad? Entonces, cuando dos personas ya se conocen y se tienen presente, o también la otra, aunque no se conozcan, están anhelándose, hoy se conocen y están presentes y piensan a cada instante una del otro sin poder olvidar lo vivido, y aun y cuando no se conozcan bien del todo y las circunstancias los tengan por sitios y rumbos lejanos. Todo porque originalmente había unidad en la naturaleza humana y estábamos completos, entonces por eso andamos buscando la media naranja en la otra persona. Entonces el deseo y la búsqueda de la unidad perdida se denomina amor. Y cuando llega, lo grita tu propio corazón, cuando alguien por fin ubicamos en esa alma gemela. Te quiero, ah no, esa es otra canción. Pero el amor es tan grande como el cielo y es tan fuerte como Dios. Esta frase no es mía, es de una canción muy bonita. Ah, ¿cómo se llama? Es una canción italiana. Es tan grande como el cielo, es tan grande, tan fuerte como Dios. Precisamente los teólogos justifican la existencia divina. Se fue el nombre. Pero se las paso, porque está muy bonita. Y les iba a poner música italiana, porque siempre ya ven que el italiano es muy apto así como, Dios, buenas tardes, está muy apto así como para la cuestión del enamoramiento y esas ondas. Pero vamos a escuchar música portuguesa de José Augusto. Imagínense canciones de Roberto Carlos, hijo de la frega. Y con un buen choneño allá de, no, ya cállate, no empieces a hablar, te me regaña Juan. Juan es muy regañón, pero es todavía más buena onda él que el primo Osvaldo Guerrero, que él está en las tardes. Bueno, ya, por favor, voy a ponerme serio. Entonces, la cuestión es encontrar aquí el reflejo que nosotros queremos y tenemos en la persona amada. Por eso los teólogos justifican la existencia divina en la sola presencia de un presentimiento que habita en el corazón del hombre como de la mujer. Es algo innato que procede de una reminiscencia. ¿Qué son las reminiscencias? Aquello que se queda ahí. Por eso dicen que tenemos de yabús o de jabús, y que pues, en la casa a lo mejor nadie fue pianista ni violinista, y de pronto pues el huerco, ¿verdad? Y nadie era peleonero, y de pronto pues era bueno por los trancazos y sale de boxeador. Por lo tanto, hay en nuestros corazones otro presentimiento innato y no menos vigoroso. Es el presentimiento del alma gemela, el de la otra mitad que nos completa. Es como aquel vals peruano que se llama Amémonos, que aquí en México se hizo muy famoso con Lucha Villa. Dice, como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como Dios sin verte te adoré. Miren, ya se los he platicado, una historia de amor rápidamente, regional, para que no me quiten el programa, porque van a decir, su programa es de cultura regional, no para que ande hablando de amores, amores perros, no. Miren. Se supone que Nacho Zaragoza se enamoró de Rafaela Padilla de la Garza una ocasión que llegó a Monterrey y pidió hospedaje en la casa de un antiguo oficial suyo, y el muchacho le dio la sala y se quedó a dormir ahí, y estaba un retrato, una pintura de una muchacha muy bonita, dicen que era muy blanca ella y de ojos verdes y la nariz chata. Hay fotos de ella, a mí me gusta mucho Rafaela Padilla, la esposa de Nacho Zaragoza. Entonces, que cuando va y le dice, bueno, él se va al día siguiente, pero le dice al hermano, oye, encandílame a tu hermana. bueno, preséntame a tu hermana. Y se la presentó en un baile en Monterrey y la sacó a bailar. Y para no perder tiempo, así tal cual, ándale, sí me gusta. Ahí en ese rato se le declaró y ella como muchacha de antes va y le dice a la mamá, no, pues déjame, pido permiso a la mamá. Y la mamá dio permiso y se casaron. Pero ¿qué creen? Que Nacho no fue a la boda. No porque se haya hecho para atrás, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que como un militar iba y venía, entonces se casa por poder. Entonces el hermano mayor, Miguel Zaragoza, es el que se presenta en su honor. Y le dice el padre, ¿aceptas por esposo, Rafaela, a Ignacio, a Miguel y prometes? Pues el padre estaba confundido, ¿no? Y la muchacha tres veces lo negó hasta que el padre cayó en cuenta que no estaba diciendo el nombre de Ignacio, estaba diciendo el de Miguel Zaragoza. Y ya se casaron, pero no fueron felices. Ah, es una triste historia de amor que luego les platicaré. Ya se las he platicado en otros programas, pero en fin. Existe una famosa leyenda japonesa que indica que estamos ligados desde que nacemos al amor verdadero, cuando nuestros meñiques quedaron enlazados por un anciano que vive en la luna. Cada noche sale a buscar a las almas gemelas, que están predestinadas a unirse en la faz de la tierra, y cuando las encuentra, las ata con el hilo rojo para que no se pierdan. Ese hilo no se rompe, se puede estirar o enredar, pero no pierde su cualidad esencial. Con el mismo se transmiten experiencias sensibles y a la vez distantes, y conecta a aquellos que están destinados a encontrarse sin importar tiempo, lugar y circunstancias. Esto lo platican, por ejemplo, de cómo un emperador se enamoró. Tenía todas las muchachas que él quería a su disposición. Y una muchacha creo que enviudó, la abandonaron, y él tenía familia y andaba de menesterosa. Y un día que andaba ahí, al momento de verla, sí, pues sin arreglarse y todo. Las muchachas son guapas, no necesitan arreglarse. Ya, bien barbero, ¿verdad? Para que nos hablen, ¿verdad, Juan? A ver si ya en rifa, a ver si sale uno. No, no es cierto, no es cierto. Entonces, posiblemente el hilo rojo en cuestión se puede analizar desde la perspectiva de la psicología como una cuestión a la resistencia. Cuando una relación afronta momentos difíciles, enojos y rupturas, pero la pareja no pierde aquello que los une, es porque seguramente existe un vínculo de comprensión que fortalece el sentimiento de amor. En las buenas y en las malas, y hasta que la muerte los separe. Vamos a escuchar esta última rola, mi estimado Juan, en la número uno, que se llama El semáforo, con José Augusto. Ahorita los que vayan manejando seguramente la van a recordar, y si ven un semáforo, pues bueno, escuchen Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Póngala, Juan. Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto estás tardando en llegar. Más de 1000 cigarros nervioso fumé y no pude mi ansia calmar. Las luces que impiden tu auto pasar parecen quererme matar. Quedo tan triste esperando, cansado, sufriendo hasta no poder más. No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar. Semáforo cruel que no deja a mi amada por fin pasar. No puedo seguir esperando tanto tiempo sin poderte ver. Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser. Yo ya no sé lo que tengo que hacer, es tan grande mi aflicción. Hasta temo un día ya no soportar y pierda de una vez la razón. A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin. Quiero olvidar, mas no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir. No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar. Semáforo cruel que no deja a mi amada por fin pasar. No puedo seguir esperando. vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser. No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar. Semáforo cruel que no deja a mi amada por fin pasar. No puedo seguir esperando tanto tiempo sin poder de ver. Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser. No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar. Se mató. Ya para terminar el programa, que estaba hablando con una radioescucha que se llama Carmen, le mando un cordial saludo a Carmen, que nos está escuchando aquí muy cerquita del Tecnológico. Entonces, posiblemente el hilo rojo del amor bien podría traducirse como una lucha consciente, ¿verdad? De que estamos siempre pues, tratando de no salir de nuestra zona de confort. Es una voluntad y una fuerza que nos mueve, que nos da valor y confianza en nosotros mismos, incluso para hacer cosas que llaman la atención del otro y que puedan ser consideradas tontas o ridículas, como les señalaba en un principio. Y otra vez me remito a Mel Gibson cuando gritaba, es Jerónimo, ¿verdad? Cuando dice, se le declaró a Julia Roberts en la película Teoría de la Conspiración, El Complot, ya me acordé, 1997. Pero sea cual sea la aproximación, siempre estamos destinados a estar con otro y valdría la pena no tanto dar preponderancia al destino y pensar que también estamos determinados por cosas que nos llevan a estar cerca de la persona que queremos o queremos que nos llegue. Por ejemplo, por la química cerebral, que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué dice? La mirada, la sonrisa, nuestro olor, la predilección o gusto que tanto uno como la otra manifiestan, incluso por el rechazo, que también sirve para enlazar a los enamorados. Por ejemplo, en los mecanismos de nuestra psique, el amor y el odio son instintos de supervivencia que sorprendentemente ocurren en y activan las mismas regiones del cerebro. Eso explica el por qué creemos, pensamos odiar al otro, siendo que en realidad lo amamos. Aunque decimos detestarlo, lo buscamos hasta encontrarlo y quedarnos con él. Cierta ocasión, Armando Fuentes Aguirre Catón escribió, los poetas han sublimado el amor a primera vista, pero nadie se ocupa del amor que se vive hasta la última mirada después de muchos años de verse cada día. Y merece un poema ese amor suave que ni siquiera necesita ya de palabras para manifestarse. Hay mucha poesía en el amor que venció el tiempo y quedó firme, humildemente victorioso, tras todas las tormentas de la vida. Esto es para los que ya están casados. Bueno, ya se conocieron y luego deciden permanecer juntos, pero en un sentido más real, menos platónico y romántico, la explicación de por qué las personas destinadas una a la otra se encuentran está en una sencilla razón. La voluntad de amarse y querer estar juntos hasta el resto de su vida, hasta que la muerte los separe. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar y les agradezco su atención. No le cambien, sigue mi amiga Lumi Velázquez y Brenda. Seguramente están allá en la cabina callejera porque hoy no las he visto por aquí. Aquí están afuera. Lumi, un cordial saludo. Estamos en contacto. Dios mediante, la próxima semana vamos a hablar de por qué el tiempo corre más a prisa. Uy, y demás. Sábado, Palampazos de Naranjo, Nueva York. Hasta la próxima. XHTEC 94.9 FM.